Sé que sos santiagueño. Oye, ¿vas a terminarte ese emparedado? ¿Qué? Ta, abuelo, ¿por qué hablas así? Bueno, ahora debemos hablar de esta manera. ¿Qué? Ya entiendes, globalización es que debemos abarcar nuevos mercados. Da, acá joder. No, en serio, debes acostumbrarte, viejo. Vamos, el acento argentino es muy argentino. Sí, hasta suena por... ¡Pero basta de decir hablar así! Aguante Argentina, che. El mate, el dulce de leche. Estaciono en doble fila, Uso el agujereador un domingo a las 8 de la mañana, Pido punitivismo para la clase baja mientras las multinacionales se roban los recursos naturales, Clics modernos. Temporada 2. El único programa del multiverso radial que difunde exclusivamente la industria cultural argentina. Lo audiovisual. Lo editorial. Lo multimedial. Haga clic aquí para unirse. Esta semana entrevistamos a Claudio Perrin, director rosarino que nos cuenta sobre el final de la primera temporada de Rocambole, la serie web. ¿Cómo fue crear esta serie en pandemia y sus proyectos fílmicos en paralelo en esta charla con Clics Modernos? Entre sorprendido, contento, porque cómo funcionó algo que no sabíamos cómo se iba a dar, ¿viste? Y hasta dónde íbamos a llegar, porque... La idea era arrancar y ir viendo, ¿viste? Y bueno, estábamos contentos con el resultado, así que fue creciendo también, ¿viste? Nos fuimos entusiasmando, fue creciendo, fuimos invitando a distintos actores con los que queríamos, con los que quería que estuviesen más, que participaran, ¿no es cierto? Los principales son Miguel Bosco y Claudia, ¿no es cierto? Pero después invitar siempre a otros porque tenían que interrelacionarse con otros... Con otros personajes. Así que contento por ese lado, digamos. Después un poco, también un poco medio triste porque como que se termina, ¿no es cierto? Como que se termina una primera temporada, ¿no? Y esto nos mantenía bastante entretenidos, divertidos, bueno, así, qué sé yo. Pero contento, ¿no? No, la verdad que no pensamos llegar a un capítulo 32, 33, ¿sí? Así que... Bien. Por la repercusión, viste, que los comentarios que hemos recibido de gente conocida, no tan conocida, desconocida. Así que contento por ese lado. Pero como todo lo que se termina, viste, también te da un dejo así de... no sé si será el momento, será la circunstancia, qué sé yo. También te provoca un poco de tristeza, pero sí de algo que se termina. Pero la idea es continuar con otra temporada, ¿no es cierto? Con los mismos personajes, con otra temporada, a lo mejor con otra vuelta de tuerca a la historia. Viste que son dos estafadores que siempre a veces les sale bien, a veces les sale mal. Vamos a ver cómo funciona eso, cómo sigue eso, ¿no es cierto? Todavía estoy pensando cómo va a venir esa segunda temporada, ¿viste? Cómo va a ser, también alguna idea tengo, pero prefiero reservármela, que sea como una sorpresa. Y después, bueno, sí, seguir convocando actores que todavía, con los que quiero seguir, con los que quiero trabajar alguna vez, como pasó en la primera temporada, ¿viste? Que hay actores que en las producciones anteriores de mis películas no... Son personajes, son producciones reducidas, con pocos actores, entonces no podía dar el gusto que acá me di con Rocambole, y llamarlo, viste, a un actor por capítulo, entonces trabajar con toda una lista de actores que quería y que todavía la tengo abierta, digamos, ¿no es cierto? Que quiero seguir trabajando. Algunos personajes se repetirán, porque está la hija de Lola. Está el hermano de Miguel Bosco, está Mauricio, que es la que le pasa datos a quien estafar, la psicóloga, digamos, son personajes que se repiten cada tanto, ¿no es cierto? Después hay otros que son las víctimas que salen en un solo capítulo y nada más. Pero la idea es esa, digamos, seguir habiendo el abanico de la cantidad de actores buenísimos que hay en Rosario. Pero esa es la idea. Pero sí darle un giro, darle como un... darle como algún cambio que estoy pensándolo en la historia, ¿viste? En modificar algo, ¿no es cierto? No sé, vamos a ver por dónde va. Pero sí, esa es la idea. Al principio se nos había ocurrido, bueno, obviamente dado por la cuarentena, porque no se podía salir a ningún lado, digamos, utilizar este medio que lo empezamos a usar todo para hablar con los amigos, con los familiares. Dijimos, utilicemos esta herramienta que la tenemos que ¿no es cierto?, que la tenemos que transcurrir y de atravesar en ese momento. Por eso me pareció interesante utilizarlo como elemento, ¿no es cierto?, como elemento narrativo también. Por un lado es distinto porque, bueno, los rodajes, digamos, uno que le gusta filmar los rodajes y compartir con amigos, con actores y con gente querida, es, la verdad que es para mí un paraíso, digamos, estar en esas situaciones, ¿no es cierto? Lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha logística también, de mover equipo y cosas y gente, ¿no es cierto? Pero se disfruta. Esto fue distinto en ese sentido porque, bueno, estaba el tema de la distancia, pero sí fue como más sencillo, más relajado, ¿no es cierto? Porque nosotros estábamos acá por lo general en casa, Miguel en su casa, con Laura Wolfson, que era es la otra que hace de hija de Claudia, de Lola, y también nos ayudó en la producción, colaboró en la producción. Y después con los actores también teníamos que interrelacionar con los actores invitados en su casa y que alguien los filme. Fue coordinar eso, al principio era un poco engorroso, ¿no es cierto? Para que todos lo entendieran, a veces nos llegaba una hora y media, ajustar todas esas cosas, ¿no es cierto? Nosotros acá en la casa de Miguel y en la casa del actor invitado, y con alguien que lo filme. De una forma a la otra, explicarle cómo tenía que ser el encuadre, ¿no es cierto? Entonces llevaba un tiempito de preparación, pero fue más sencillo porque a lo mejor en 2 horas, en 3 horas sacábamos un capítulo y después compartimos los materiales, ir a buscar la filmación en la casa de Miguel, la filmación en la casa del actor invitado, ir con un pen, desinfectarlo, pasarlo, fue todo así, pero la verdad que fue mucho más sencillo que un rodaje clásico, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero fue divertido, era divertido también, porque uno está produciendo en un proceso creativo. Por lo pronto hace 2 o 3 meses, ganamos el concurso de fomento de la provincia con un proyecto nuevo, con un proyecto de largo que se llama Kimei. Así que estamos trabajando con eso. Es un guión que escribió Claudia. Es su primer guión y ganó el concurso de fomento. Yo lo voy a dirigir, ella lo actúa. Y estamos trabajando más que nada ella con el tema del guión, ¿viste? Pero, digamos, bueno, la idea es que apenas pase todo esto, poder encarar ese proyecto, que es un largo drama de una mujer que está enferma por la contaminación por glifosato y transcurre su último día de vida y transcurre en un pueblo, encontrándose con personajes como ciertas ausencias, como apariciones nuevas, ¿no es cierto?, de la abuela, los padres, de gente real y gente que ya no está, digamos, ¿no es cierto?, como un pantallazo de su vida. Así que estamos con ese proyecto que nos pareció interesante encarar ese asunto, ¿viste?, el tema del envenenamiento por los agrotóxicos. Así que estamos trabajando en eso, ¿no es cierto?, en ese proyecto. Y después siempre escribiendo y, bueno, tratando de hacer ver las producciones anteriores. También estamos con El Desentierro, que es una película que la hicimos allá en Jujuy, con el carnaval. Y bueno, nos agarró el estreno en medio de la cuarentena. La pudimos estrenar y después nos agarró la cuarentena y bueno, no la pudimos mostrar más en sala, sino se pasó a hacer todo online. Y bueno, difundiéndola, habiendo ganado en algunos festivales, tanto Claudio como Roberto Chanampa, como mejor actor, mejor actriz. Claudio en Guayaquil, yo gané como mejor guión. Después en la Universidad de Yale, que hizo un festival latinoamericano de cine, ganaron los dos como mejor actor y mejor actriz. Y hoy, hoy justamente hace un par de horas me comunicaron que un festival de Meraki de cine, de Berlín, que se hace en Berlín y en Madrid, gané como mejor director con El Desentierro, peleándola. Y después siempre escribiendo nuevos proyectos, pero bueno, ya eso es más, son proyectos más verdes, ¿no es cierto? Más que hay que seguir trabajándolo, guionando y presentándolo, a ver si pueden salir. Pero lo más inmediato es el proyecto de Kimei, la mujer de enferma por los agrotóxicos. Rocambole está en YouTube, poniendo Rocambole serie de bolsillo, sale del primer capítulo hasta el último. Y después todas las películas que nosotros hicimos, tanto Bronce, Umbral, El Cuento y El Desentierro, están en Cinear Play, están en la cartelera del cine del Cairo, en la parte del cine online. Y después hace poco también nos ofrecieron estar el Desentierro en una plataforma rusa de cine para Europa, que se llama Wally TV. Y bueno, nosotros también le ofrecimos las películas anteriores, tanto Umbral, Bronce, nos las pidieron para verlas y por suerte nos felicitaron y dijeron que eran las excelentes producciones, así que las subían también. Así que en todas esas plataformas, Cinear, Cine El Cairo y Wally TV, están las películas y tanto, Bronce, Umbral, El Cuento y El Desentierro. Y Rocambole está en YouTube, Rocambole serie de bolsillo, se llama. Y ahí salen todos los capítulos que quedan para verlo, es el que no lo ha visto. Justamente Miguel Bosco el otro día, ayer, me comentaba que había una alumna de él que le comentó, por suerte también tenemos estas devoluciones que son muy gratificantes, que me dijo, no sé cómo no había visto esto antes, así que se dice, ahora se iba a poner a ver todos los capítulos. Nosotros traemos todos los viernes, ¿viste? Así que, están ahí, quedarán. Así que en todos esos lugares están las películas y está la serie. We won't. Del teatro a la web. Aldo El Jatib es el director teatral de El Rayo Misterioso, lugar histórico del sexto arte en Rosario. Charlamos sobre las alternativas audiovisuales y editoriales que expanden la propuesta teatral. Toda esa primera parte hablo, digamos, un poco de mi vida, cómo empecé yo haciendo teatro desde chiquito, ¿viste? Y después, la segunda parte que vamos a sacar ahora, ya es cuando estoy en el conservatorio y empiezo, digamos, a embudirme más, digamos, de la parte más técnica actoral, digamos, que es lo que en realidad nos interesa a nosotros, que es la materia con la cual nosotros experimentamos, ¿cierto? Y bueno, y nuestra intención, digamos, es darlo a conocer y un poco funciona como una plataforma pedagógica teatral, ¿no? Esto es. Y vamos a hacer una serie de conferencias que van a tener que ver, digamos, con toda la historia de la técnica del teatro. Desde los orígenes, los misterios de Eleusis, pasando por el romanticismo, Stanislavski, Meyer, Hall, también Artaud, es decir, va a ser siempre un tema diferente, y bueno, y tratar, digamos, de exponer, digamos, todo lo que nosotros hemos estado investigando a lo largo de todos estos años, con cada maestro, ¿no? Es decir, después viene Grotowski, toda la serie, digamos, que tiene que ver más. Nosotros estamos trabajando que son el origen de las acciones físicas, ¿no? Que es toda la base del sistema de técnica actoral que tenemos nosotros, ¿no? Y el que más exitoso fue, digamos, y el que más siguieron todos los maestros posteriores en Stanislavski. En nuestro canal de YouTube está, por ahora está esa primera parte, digamos, pero va a haber muchísima parte, digamos, o sea, porque claro, después de ahí está el conservatorio, el origen del primer grupo de teatro Tayet, taller de investigación y experimentación oral, después mi viaje a Europa, mi estadía en Barcelona, la escuela de Barcelona, bueno, digamos como mi vuelta, el origen del rayo, y hay mucho material, ¿sí? para ver, digamos, así que bueno, ya te digo, en la plataforma de YouTube del Rayo ahí se puede ver esta primera parte, ¿no? de esta serie de documental. La revista, la revista, hicimos también sobre un grupo polaco casi desconocido, que es una experiencia muy interesante a partir de 1918, después de la Primera Guerra Mundial, que se llamaba Reduta, que significa reducto, digamos, traducción. Los Reduta, digamos, eran un grupo que realmente fueron los primeros que crearon un sistema de trabajo de laboratorio, ¿no? De investigación, y que después Grotowski se tomó muchísimo de este grupo. Hicimos una serie sobre la historia de este grupo que viajaban en tren, y después de esto empezamos a hacer sobre la historia de la Comuna Baire, que fue una comunidad teatral, digamos, que se originó en Buenos Aires, en mayo del 69, y que tuvieron que escapar porque la AAA lo amenazó y lo persiguió en el año 74, pero que dejaba una huella muy grande, digamos, con respecto al criterio este, al espíritu del laboratorio, de encarar, digamos, de cómo se aborda el trabajo teatral, que nosotros tomamos mucho de esta experiencia de esta gente que se ha vivido en Italia, ¿no? Entonces estamos haciendo una serie en la revista, hicimos la primera parte y ya estamos con la segunda parte de la historia de la comuna, con entrevistas a miembros y todo eso. Algo acá me hace ruido. Es la historia repetida. Una y otra vez. Otra vez. ese olor, ese perfume de flores rotas que volverán a florecer. La calle grita, lo necesita, un fuego ardía y lo apagaste a sangre fría. Este mercado no está de oferta, cerra tu puerta. Lo que diga el mundo. Hay mejores cosas que mirar que la pared. Clics Modernos, una producción de Aire Libre Radio Comunitaria. Conducción: Gerardo Lara. Presentaciones: Roberto Lara.